dos hijas salió Lot de aquel lugar. Cuando el día amaneció, comenzaba el cataclismo. Cuando el día amaneció, comenzaba el cataclismo, produciendo un gran abismo donde Sodoma existió. En el cielo apareció ciudad imponente. Sufrió una cruel situación todo el pueblo sodomita. Sufrió una cruel situación aquella gente maldita, vivieron en corrupción. Una gran exclamación con el corazón latente del Señor omnipotente. Paciencia, porque Dios lo quiso así. Dijo Lot con su paciencia, porque Dios lo quiso así. Tengo que salir de aquí para bien de mi existencia. Se cumplirá la sentencia para todos por igual. Vio la mujer como tal. Sucediendo lo increíble en una estatua visible, quedó convertida en sal. Por fin doy la despedida sin que nadie sentencia fue